Buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 81. La primera de 2020 ha arrancado con Unsane. De su disco homónimo hemos escuchado el tema Asa 2000. Los griegos sonaban la canción Till It's Upsides, que se incluía en la cassette compartida con No Balls y en la última publicación del grupo disponible en su página de la plataforma Bandcamp. desde Inglaterra, Working Man Noise Unit, de sus 7 pulgadas Yellow Mind, publicado en 2014, hemos escuchado la canción que le da título. Soberbios Wipers, del álbum The Best of Wipers and Greg Savage, hemos disfrutado el corte My Vengeance. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Oh, Reino Unido, año 1983. El grupo se llama The Wise Men y la canción Knowledge fue el único single del grupo del que tenemos noticia. Sello Glass Records. Permanecemos en Inglaterra para encontrarnos con Androids of M.U. De su álbum Blood Robots, publicado en 1980 por el sello Fuck Off, hemos oído el corte titulado Bored Housewives. Into town, his eyes like wheels spinning round, jerking off at every sound, laying all his crosses down. Oh, yeah. He got six strings, the six strings that drew blood. Six strings that drew blood. The bar is full of holy joes, holy, holy, holy reels, round the neck of our consumptive rose is the root of all his sorrows. He got six strings. Six strings that drew blood. He got six strings. Six strings that drew blood. Holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy, holy

Ya teníamos ganas de volver a escuchar en peladilla a 13th Floor Elevators, seminal banda de Austin que a finales de los 60 revolucionó el rock psicodélico. Hemos escuchado la canción Through the Rhythm, que está incluida en el disco The Psychedelic Sounds of 13th Floor Elevators. Carried him to the courtroom and were taking him away. My trip hasn't been a pleasant one, and my time is not too long, and I still do not know what it was that I've done wrong. Man, he cuts his rubber side, a tear comes to his eyes. You fail to understand, he said, why you must even try. Outside the crowd was staring, you could see them through the doors. Inside, Jasmine was sitting down, while the jury cried for more. Drifter Escape, así se llama esta hermosa canción que firmó el grupo danés Young Flowers. Estamos en el mismo periodo de tiempo, 1968-1970. Era una interpretación en directo para una emisora de su país. Estás escuchando Peladilla en Radio Oasis. Thank you. regresábamos a territorios tejanos con Shaky Graves y la canción Unlucky Skin, incluida en el álbum Roll the Bones de 2011. Pike Set, banda de jazz fusión activa desde 1968 a 1970 y capitaneada por el vibrafonista Dave Pike. Hemos escuchado la pieza instrumental Got the Feeling. Thank you. Doña Rachel Grimes, absolutamente genial, como siempre. Ha sonado el tema The Herald, que pertenece al álbum The Clearing. Vamos a despedir ya este programa antes de dejarte con la última pieza. Queremos darte las gracias por la escucha, un beso y hasta la próxima peladilla, que será la 82.